queridas, queridos, queridas tripulantes, navegantes de esta hermosísima balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regalas, cosa que puedas comprar. Viernes 13 de junio, frío, frío y nublado en la Santísima. La tripulación va llegando una a una a la embarcación que ya está en el agua. Y que promete, asegura, una travesía llena de información, de reflexión, de puntos de vista, de miradas, de juntar madera para fortalecernos. Hay gente que quiere huir por fuera de algo que persigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostúmbrate a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor que yo siento por vos. Si algún día no me ves, no tengas miedo. En gotas de agua te visitaré y te abrazaré en la luz del sol. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Ale. Buenos días, Mariana. Buenos días, Estela. Qué bueno que estemos en la misma balsa. Una gota de luz, una estrella que cae. La edad del cielo, Paulino Mosca. No somos lo que queríamos ser. Somos un breve pulsar. En un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deixe que el beijo dure. Deixe que el tiempo cure. Deixe que la alma tenha la misma edad que la edad del cielo. Sol en el jardín del cielo, no damos pie. Entre tanto tic-tac, entre tanto big-bang, somos un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. Del cielo, misma edad que la edad del cielo. Calma, tu tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, la misma idade que la idade do cielo. Calma, tudo está em calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenha la misma idade que la idade del cielo, a mesma idade que a idade do céu. Calma. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Calma, estamos en la balsa. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. ¿Qué tal? Recibe nuestro saludo y también extensivo a toda la audiencia de La Balsa desde la redacción de Ecos Regionales. Espero que estén soportando el frío, bueno, como pueden. Eduardo, te paso a comentar los principales titulares de la edición de la presente jornada de Ecos Regionales. Si te parece, comenzamos destacando que la emblemática sede de la Alianza Francesa de Flores fue ofrecida en donación modal a la Intendencia Departamental de Flores. Un hecho significativo por la historia que tiene esa institución Alianza Francesa en nuestro departamento, que viene desde hace muchísimos años, el siglo pasado, y que esa sede, que es patrimonio del departamento, pasará a la Intendencia Departamental, al patrimonio departamental en definitiva, porque de eso se trata. La directiva de esta institución ha puesto algunas condiciones que más que nada se refieren al mantenimiento de esa historia que guarda esa institución en ese edificio de calle Santísima Trinidad entre Francisco Fondar y Alfredo Puig, donde actualmente funciona también la oficina de turismo de la comuna departamental. Veremos si en definitiva se confirma, si se aceptan esas condiciones, que seguramente serán de recibo de la administración de Cristina Videgain. Por otra parte, se ha iniciado por parte de ACE el Plan Invierno 2025, el que tiene determinadas tareas que cumplir en este invierno. Abarca a todos los centros hospitalarios del país y, por supuesto, el hospital local, que ya viene cumpliendo con esas determinaciones que surgen desde el Ministerio de Salud Pública. En otro plano, Eduardo y audiencia, El miércoles pasado se realizó una sesión extraordinaria de la Junta Departamental que tuvo como motivo único el recibimiento de una delegación de una fundación que en formación en Trinidad que lucha por los derechos de los animales. Propugna para que se conforme o por, al menos que funcione debidamente en este departamento el Instituto de Bienestar Animal, con lo cual asegurar derechos de los animales. Hay un amplio detalle sobre las sugerencias que surgen desde esa fundación que agrega su trabajo, suma su trabajo a las organizaciones que ya están trabajando en esa materia, como es Vida Animal, entre otras, por nombrar la más visible, ¿no? Y que hace muchos años que trabaja junto con la Intendencia Departamental en el refugio allá del barrio La Pedrera. Por otra parte, y referidos a la Casa de Residentes de Flores en Montevideo, fue electo el nuevo presidente. La responsabilidad de dirigir a esa institución recayó en Javier Bellini, una persona conocida en nuestra sociedad por su actividad a nivel del deporte y también de la política, y que ha estado vinculado desde hace muchísimos años a esta institución que nuclea a la sociedad poronguera en la capital del país, que desarrolla una noble tarea social también. Recuerden que Casa de Residentes de Flores recibe a estudiantes de Flores y también a personas que deben atenderse por algunos días en materia de salud. Y bueno, el hospedaje está abierto para atender esos requerimientos de la comunidad de nuestro departamento. Siempre abierta la Casa de Residentes de Flores a nuestra gente. Así que, bueno, deseamos a Javier Bellini una tarea acorde al prestigio e historia que tiene Casa de Residentes de Flores, que por supuesto tiene capacidad de sobra para hacerlo. Presentamos dos informes, Eduardo. Uno sobre una interesante investigación sobre la tierra que realizaron estudiantes de la UTEC Durazno, y por otro lado el informe mensual que entrega a Ecorregionales el Instituto Ceres, que evalúa los distintos comportamientos de la economía del Uruguay, materia productiva, por supuesto, y la dinámica de su economía. Interesante para tener en cuenta, fundamentalmente por los sectores industriales y productivos del departamento. En materia cultural, bueno, se proyecta, se está promoviendo o retomando, digamos, lo mejor, un proyecto presentado hace 7 años a nivel de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental, que promueve un homenaje a la cultura afro. Fue presentado allá en el 2018 por la entonces edil Alicia Peláez Díaz, y ahora esta semana se retomó ese tema, siendo invitados por la actual Comisión de Cultura de Legislativo Departamental, el historiador Óscar Montaño y Yamira López, quienes informaron a los actuales ediles integrantes de esta comisión sobre el alcance de esta propuesta, que en realidad se trata de llevar adelante o promover una obra, una plazoleta o un monumento en esa zona de la terminal de ómnibus Guyunusa. Veremos qué es lo que en definitiva se concreta en ese sentido. Por supuesto que todo hace pensar que será la próxima administración comunal la que resuelva si hacer una plazoleta o en definitiva inaugurar un monumento en homenaje a la cultura afro-uruguaya y su proyección en nuestro país y en nuestro departamento en particular. De concretarse, sería el primer homenaje que se realiza a la cultura afro en nuestro país. Eduardo, una amplia información deportiva tendrán los lectores de Ecos Regionales también en la edición de hoy. Y bueno, te deseo a ti y a toda la audiencia de La Balsa un buen fin de semana y que nosotros nos reencontramos el lunes próximo. Hasta entonces. Chau, chau. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando tono mayor. Un aplauso muy fuerte para el señor Julián Cartún. Horas esta versión desde las sesiones FA. Julián Cartún. Sesiones FA que organiza, invita, registra Mex Urtizberea. Ustedes ya saben el gusto que nos da aquí en La Balsa compartir versiones, porque por suerte cuando tragas ya estoy tan frío como la nieve, pero por suerte en una forma de cohete estás vos. Le dejaba el espacio para que el artista se exprese y les decía que de muchas maneras homenajea la obra original, se apropia y tiene el desafío enorme de también dejarle una impronta personal, ¿verdad? No se trata de imitar a la obra original, sino justamente tomarla, moldearla y presentarla de nuevo. De la mano de Mil Horas nos vamos a ir a otro de los muy queridos rincones de la balsa. Por el 099-644-233, Ricardo nos saluda desde acá, desde el centro. Buen día, Ricardo. Nuestro amigo El Picero nos manda una canción para compartir con la balsa. Qué bueno que esto así sea. En una forma de cohete está. Buenos días también a Leticia. Buenos días a las educadoras del CAIF. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Calma. Estamos en la balsa. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de la balsa. Que en esta oportunidad, este viernes de junio, nos lanzamos a la aventura de compartirnos y escucharnos. En este amanecer, que no sé si todos lo han visto o han tenido la oportunidad, realmente lleno de colores, matices, luz, la Venus, la estrella ahí, también el amanecer acompañando. Y justo que hablamos de Venus, esa estrella tan particular que se ve, hoy viernes 13, o sea que acabamos de percatar que hoy es viernes 13. Que para mucha gente, para muchas personas, o creencias, supersticiones, se puede dar que a pensar que el viernes 13 es como un día de mala suerte o malos augurios. Que puede ser una posibilidad, ¿no? ¿Por qué no? Personas que sienten que tal vez numerológicamente o por cómo se ha dado en culturas, películas, etcétera, de terror, un viernes 13 puede ser algo no muy bueno, viéndolo desde esa óptica. Viéndolo desde otra óptica, viernes tiene que ver mucho con Venus. No solo Venus la estrella, sino Venus también, en ese sentido, de la diosa Venus, Viernes. Y Venus habla también del amor. Y también el 13, para algunas culturas, es un número muy particular, que no es de mala suerte, sino es de muy gran augurio. De muy gran augurio. Y a veces esa conjunción de algo de muy gran augurio con Venus, como Viernes, el amor, tal vez sea como este amanecer que realmente nos ha sorprendido, un día especial, un día lleno de oportunidades. Y en base a eso, algo que veníamos y que queríamos compartir, ¿no? Esa palabra, el amor, que tiene tan, tan complejo, se torna a veces en las relaciones y los vínculos, como a veces situaciones o vivencias de amor pueden llevar a algo muy violento y destructivo, o como también puede llevar a algo muy mágico y único. Y no es que sea solamente dos dualidades, pero como, dependiendo de la óptica que nos pongamos, el acontecer que se dé, o cómo la relatividad de las cosas las podemos ver. En el sentido, por ejemplo, de eso, ¿no? De que muchas veces la vida, o hay algo que nos enamora, no es que uno diga, me voy a enamorar, o me tengo que enamorar, sino que hay algo que nos hace como un clic, o nos impulsa, y no solo enamorar de una persona, una relación, un vínculo, sino también de un proyecto, una idea, una ruta de vida. Y que en esos vaivenes que tiene esa palabra, no deja, cuando nos enamoramos o nos apasionamos, que son palabras distintas, también de un proyecto, no hay nada que, podamos decir, nos saque de la cabeza no seguir hacia adelante, no avanzar, sabiendo que el avanzar también tiene su retroceso, sus curvas, sus bajadas, sus subidas, su camino, su ruta, como un arroyo o un río, que no es lineal y no es recto para llegar al mar, o como nos gusta jugar con las palabras, a la mar, ese océano de la vida, y que en ese recorrido, esos arroyos, ríos, tienen sus dificultades, sus conflictos, pero que no dejamos de seguir yendo. No dejamos de avanzar. Y ahí está el juego de ver en qué momentos tenemos que remar más fuerte y qué momentos hay que dejar que la corriente nos lleve. Pero sabiendo de qué vamos, de que esos sueños, esas fantasías, de que podemos hacer cosas distintas, están ahí. Y el hacer distintas muchas veces lleva a que lo tengamos que hacer por momentos solos, por momentos acompañados, por momentos muy acompañados, pero que no es sencillo en ese acompañarnos, que todos, por suerte, pensemos igual, sino que nuestras diferencias hagan que podamos hacer las cosas mejor, de que podamos seguir construyendo. En este mundo en el cual cada vez el tema de las guerras, los conflictos se hacen densos y piden a gritos un cambio, lamentablemente no es algo nuevo en la humanidad, en los seres de humanidad, ya que vivimos de guerras en guerras hace muchísimos años. Capaz que en esos primeros conflictos por el fuego, en el hombre y las cavernas, como nos cuenta la historia. Pero cada vez más se hace más intenso esas ambiciones, esa necesidad de poder, de conquista, de destrucción. Con lo cual también tal vez es un tiempo propicio para ver en nosotros nuestras propias guerras, nuestros propios conflictos con nuestro entorno, con nosotros mismos, para ver de si es posible en este nuevo amanecer, amanecer como un ama nacer, como nacer de nuevo. Tal vez estamos muy en un plan de fantasioso de posibilidades, jugando con las palabras, pero que este viernes 13 y con Venus como referencia, tal vez nos dé la posibilidad de que poco a poco, en cada uno, en los recursos que tenga, como siempre promovemos, dar un cambio, dar un movimiento en el timón de nuestro barco, si es que es necesario, para darle otro sentido, otra alegría, otra pasión en las cosas que hacemos. Que tengan una hermosa jornada, una particular semana, y si así se dispone, nos escuchamos en breve. Vamos arriba y fuerte abrazo. Atrás cambió de bar queriendo cambiar la huella, otro bar más, otro mostrador y la misma hilera de botellas. Nunca soñó por la puerta de ese bar entraría una mujer tan bella. Miriam entró al Hollywood, música sonó, luces de baile giraron en su aturdida cabeza. Ella lo miró, fuego pidió, terminó charlando con ella en su mesa. Miriam entró al Hollywood y se sintió bien, mejor que bien, con esa pendeja tan linda. En la mitad de la vida ese premio ni en las carreras. Al verla reír y sus ojos brillar, a puro divagues y fantasías, Miriam entró al Hollywood y contó 10 y no pensó más. Puso sus labios en lo de ella, sin respirar, sin vacilar, se besaron en cámara lenta. La tarde se fue, viernes invernal, las luces del centro se encienden. Miriam entró las luces. Alberto Mandrake Wolf y los terapeutas, Miriam entró al Hollywood. Eu hoje tive pesadelo e levantei atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra abraço ou consolo. Ney Mato Grosso, poema, suena aquí en La Balsa. Y como ocurre con todas las columnas, nos quedamos un poco, ¿verdad?, en estos amaneceres, en estas nuevas oportunidades, en esto de hacer de nuestro día nuestra mejor obra. Qué bueno, Ale nos trae uno y otro viernes también. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Buenísimo, este artista brasileño que es solista o con secos y muleados presenta siempre una obra maravillosa, creativa, luminosa. Eu hoje tive pesadelo e levantei atento. Buenísimo, poema Ney Mato Grosso. Y con Ney nos vamos para un poco de las noticias nacionales. Pasado me traz una lembranza do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa para abraço, consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei. Nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti abraço forte, já não era medo. Era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Calma. Estamos en La Balsa. Me encanta la música de La Balsa. El gobierno dispuso un apoyo de 2.500 pesos, un apoyo económico para familias con niñas y niños que van a centros educativos de educación inicial y primaria de los quintiles más bajos. Estamos hablando, serían más de 100.000 niñas y niños de contextos vulnerables, integrantes de las familias de los quintiles 1 y 2. Y se presenta esta medida como una forma de estimular la permanencia de los niños en los centros escolares. Esto fue una decisión que ya de alguna manera se venía trabajando anteriormente, ¿o surgió a partir del trabajo de la instalación del gobierno? Bueno, esta es una medida de las propuestas en la campaña por Yamandú, ¿te acordás? En Colonia, ¿no? Lo que tiene, creo que lo más interesante es la concepción de que tiene que ver también con una sensibilidad de nuestro Frente Amplio, que abreva en una sensibilidad social muy importante de nuestro país, del Estado como escudo de los débiles, de la perspectiva de acompañar, como alguna vez dijera Aparicio Saravia, el regocijo abajo, que los de abajo tengan lo mínimo para poder estar por lo menos mejor, en este caso en la escuela. Es una medida de apoyo de carácter estrictamente de canasta escolar, para que tengan, bueno, en principio pensada para los útiles, para el comienzo de clases, ¿no? La mochila, lo que pueda, evitar aquello que impidiera o dificultar a tener todo como para volver a clase, ¿no? Claro. Esa medida se propuso en Colonia, quiero recordar esto, cuando no es un invento ni un apuro, ¿no? Se propuso en Colonia junto con otro paquete de medidas, ¿no? Y lo que me parece más interesante es que en el trabajo de la transición y luego en esta primera etapa de instalar las diferentes autoridades, gobiernos, hubo un equipo interinstitucional del MEC, del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, de todo el área de ANEP, ¿no? Para ver qué posibilidades existían también de presidencia, ¿no? De hacer un adelanto. Esto es muy, muy interesante, porque yo escuché algún desnorteo, así que no se cumplía con la medida. La medida está pensada para marzo, para marzo de 2026, con el presupuesto progresista. Claro. Lo que pasa es que las autoridades, con mucha sensibilidad, también encontraron posible un espacio dentro de todo este gran problema que ha sido entender el presupuesto que dejaron. Bueno, pues se encontró un espacio para dar un adelanto para las familias, vamos a decirlo correctamente, para las escuelas de los quintiles con menores ingresos, quintiles 1 y 2, en vacaciones de julio. La vuelta a clase de vacaciones de julio va a ser para esas escuelas, aproximadamente son 110.000 niños, ¿no? Y eso es simplemente por esa vez, a partir del presupuesto elaborado por el Frente Amplio, se va a cumplir con que esto luego se haga en cada inicio de clases. Y bueno, creo que se cumple también con una cuestión muy, muy latinoamericanista, quizá algunos lo recuerden, pero Jorge Eliezer Gaitán, quien fue el gran liberal, que el liberalismo es una referencia que nosotros tenemos que tener también, no de este liberalismo autoritario, ¿no? El liberalismo popular, el liberalismo colombiano, tan cercano a los principios ciudadanos, él proponía el cuaderno y el zapato escolar. Fue ministro de Educación e Instrucción Pública en Colombia, luego fue un gran líder, lamentablemente asesinado, que produjo el Bogotazo, y esa sensibilidad latinoamericana de que la escuela pública sea un lugar para todas y todos, creo que se acompaña, no es una medida que solucione nada, pero se acompaña desde el gobierno con este bono. Pablo Cayani, el presidente del CODICEN, decía que justamente en esta primera edición solo va a abarcar esos quintiles, pero ya en febrero, tú lo decías, también se va a universalizar, ¿no? Para todos los niños inicial y primaria. Y agrego algo, es una medida que no tiene una contrapartida, es una medida de apoyar. Las estrategias para atacar ese otro gran problema con el que nos hemos encontrado, porque a veces parece que ahora no pasó nada, tenemos un grave problema con las asistencias. Bueno, hoy compartimos en primaria y en secundaria, y eso se va a trabajar de manera integral, incluso hay todo un plan de becas para secundarias. No confundamos, siempre lo digo lo mismo, ¿no? Este bono de sensibilidad social y de justicia social mínima con las medidas mucho más integrales de las... Bueno, ayer la escuchaba también, ¿no? A nuestra, bueno, en este caso, directora del Consejo Inicial y Primaria, ¿no? A Gabriela Salzamendi, explicar esta multivariedad de las causas que explican la baja de las asistencias, sobre las que vamos a trabajar también. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, entonces parece como están de ausente la. las cosas queridas. Por eso, muchacha, no pares. Con la frase que tú mencionaste al principio del regocijo abajo, para lo cual también es muy necesaria la dignidad arriba, ¿no? Que es la otra parte de la frase, ¿no? Claro, bueno, yo creo que ahí tenemos un asunto que es, yo me pongo a veces un poco, no digo nostálgico, pero un poco histórico además, pero en Uruguay tenemos valiosísimas tradiciones que han generado también continuidades, seguidores en el vallismo, en el sarabismo. Yo incluso lo digo, cuidado con simplificar al pasado herrerista, porque Luis Alberto Herrera fue el primero en proponer una ley de ocho horas en el anarquismo. ¿Qué hacían los anarquistas a comienzos del siglo? No solo las luchas obreras, muy importantes, hacían centros educativos, en el magisterio nacional, en el socialismo, bueno, luego después las militancias comunistas, las militancias, por ejemplo, todo lo que fue la Federación de Estudiantes del Interior, los liceos populares, muchos liceos de ciudades del interior, surgieron por las comunidades. Entonces, yo lo que digo es que en nuestro país, y ni que hablar de grandes maestras y maestros y valiosísimos profesores, tenemos una tradición, ¿no?, de incluir a migrantes, de internos e inmigrantes atlánticos, ¿no?, en una sociedad de base de oportunidades iguales para todos. Tenemos grandes problemas porque la desigualdad aumentó, esto uno lo dice y suena hermoso, yo me lo escucho, bah, ojalá podamos hacerlo. Ahora, sí tenemos como el compromiso de ir orientando el camino, uno lo escuchaba ayer, llamó diciendo, bueno, estamos bien en toda esta discusión, pero el objetivo es que todos vayan a la escuela y que todos cobren asignación. Esa es una decisión de una sensibilidad política profunda, enraizada, porque yo escucho a veces cada cosita que se dice, no, enraizada en las tradiciones de la más rica y comprometida izquierda, que no anda de dibujos, sino que anda tomando decisiones en el contexto histórico en que estamos. Entonces, recuperar eso, y con una perspectiva de horizonte, de futuro, bueno, creo que ahora se acaba de aprobar, o está en vías de aprobarse, el comisionado parlamentario para las infancias. Uh-huh. Esas preocupaciones para nosotros, o sea, si logramos tener la atención con el rigor, con las investigaciones que hay, pero también la dedicación política para las infancias, el acompañamiento en las escuelas, el sistema de becas para las adolescencias y una universidad educativa con profesionalización docente real en todo el país, porque fíjate, Álvaro, que sería una universidad con centros de formación en los 19 departamentos, una universidad verdaderamente nacional, vinculada quizá con el Congreso de Intendentes, con capacidad de que los estudiantes en cada localidad tengan su título universitario. Bueno, yo creo que le estamos dando un empuje al desarrollo del siglo XXI del país, que para mí esto es como el sueño que uno tiene, ¿no? La frutilla de la torta sería, bueno, eso integrado, imagínate, con un plan Ceibal renovado, a partir, bueno, tenemos a Fiorella Jaim, que es como una referencia de Ceibal notable. Uruguay puede posicionarse como un nuevo faro de la educación democrática, participativa, en diversidad, actualizada del siglo XXI, y ahí yo jamás corregiría a Daniel Oresker, que es un referente para muchos en pila de cosas de análisis económico, pero sin duda que históricamente va a ser una gran inversión para el Uruguay, ¿no? Y yo pienso, bueno, viste que hoy se presenta el libro del maestro Tavares, ¿no? Que él siempre dice que él es hijo de la cultura popular. Sí. La cultura popular de los 50 en el Uruguay era tan valiosa porque daba estas oportunidades. Yo creo, mirá, es una metáfora un poco torpe, pero bueno, uno futbolero, yo creo que en Uruguay nos debemos una fuerte inversión en nuestras formativas de las adolescencias. Tuvimos siempre una muy buena base en la primaria. Nos falta una fuerte inversión en las formativas en las adolescencias. Ese programa de becas va a ser algo muy importante. Lo mismo que quienes acompañen a las formativas tengan capacitación universitaria. Y si logramos eso, yo creo que acá se puede lograr un acuerdo nacional muy importante para que Uruguay, de cara a lo que nos resta del siglo XXI, esté con una estructura actualizada y bien plantada en lo educativo. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz mayor. este mediodía. ¿Dónde encontrará con el pan al sol la mesa tendida? Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. De acá la prioridad está puesta en los sectores más vulnerables. De acá la prioridad no está puesta en los mayagoros. ¿Hay una diferencia en la orientación del gobierno en relación al gobierno anterior? Claramente. Está puesta en los sectores vulnerables. La pobreza infantil está puesta como uno de los primeros objetivos del presidente Yamandú Arce, o Yamandú Arce planteado desde el primer momento eso, ¿no? Entonces hay en ese sentido también, me consta, en el equipo económico, una consigna muy clara dada por el presidente de que para esta población infantil en situación de vulnerabilidad que está en el marco de familias vulnerables, tiene que haber un apoyo especial. Esto tiene que ver con transferencias, sin duda, con transferencias que se tienen que aumentar desde luego, pero no solo con transferencias, porque en la pobreza multidimensional se juntan una cantidad de pobrezas, ¿no? Los niños pobres son pobres de vivienda, de alimentación, de salud, de comida, de educación. En ese marco son muchos los cruces, no solo de ministerios, los cruces de miradas que tiene que haber para atender esa situación, y es totalmente posible porque esa población está identificada. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esos datos, cruzarlos de manera razonable y atender la situación. No es una situación imposible de atender. Y eso nos va a cambiar el futuro. Son las cosas que le cambian la vida a la gente, las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Esa es la revolución de las cosas simples. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escapando a un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Consumiendo infierno para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Cuando hago esta canción me sentiría raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Y eso que está manda, si para tenerte aquí habría que maltratarte.

Lo decía ahora el director nacional de Educación, Kirich, y lo decía la senadora Blanca Rodríguez. Blanca Rodríguez terminaba su frase su pequeña intervención aquí en La Balsa diciendo la revolución de las cosas simples, y por eso Chavela Vargas atrás de ella estaba cantando las cosas simples. A darle las gracias, porque cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada, no sé, aquí en La Balsa hubo como una mirada esperanzada en esta situación donde a otro diste el amor, te devolvería. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. También cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Es una hermosa manera, por supuesto, de construir comunidad, este cuidado de las infancias. Y con estas reflexiones y con estas intervenciones nos vamos a ir a otro rincón precioso de La Balsa, que es lo que nos propone Leandro. Transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Calma. Estamos en La Balsa. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra, porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El hornero es artesano y es un poeta el zorzal. Muy buenos días, querida audiencia de La Balsa. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Postrimerías del fin de semana. Bueno, por suerte un descansito viene, que en estos días bastante crueles de frío no viene mal. Pero si viene con ese solcito que aparece ahí en mediodía y temprano en la tarde, se hace muy disfrutable los días y bueno, se pasa rápido la jornada. Esperemos que no se cumpla con el anuncio de meteorología que vienen lluvias para el fin de semana. Que nos dé un descansito algún día más de calor. Hoy voy a hacer un comentario. O sea, no sé si por ahí alguien escuchó la columna pasada y bueno, que les comenté que había una actividad deportiva organizada por jóvenes. Bueno, la misma se realizó el miércoles pasado. Y bueno, la verdad que con mucha alegría, en lo personal, particularmente, ver ese despliegue que realizaron estos gurises, una convocatoria que la verdad que abarcó desde alumnos de primer año de liceo hasta sexto, con diferentes propuestas deportivas. Bueno, creo que quedó demostrado que en realidad la mayoría de los jóvenes en nuestro departamento y en nuestro país también se comprometen, se organizan, trabajan unidos, generan propuestas, se preocupan porque estaban en todos los detalles de la organización y de los chiquilines que jugaban, que no les faltara el agua, que tuvieran la camiseta para jugar, bueno, un árbitro que contrataron, bueno, y la verdad que estuvieron en todos los detalles, y bueno, en lo personal, muy contento con ver esa gurizada organizada, haciendo cantina, haciendo beneficios, bueno, con un objetivo, y quedó demostrado un objetivo que los gurises tienen, y es visualizar esa continuidad educativa, la formación terciaria, porque es un grupo del proyecto de Destino Facultad, que el objetivo de ellos era recaudar fondos para su viaje, a conocer las facultades, que la mayoría están en la capital, ¿verdad?, o en algún otro departamento del interior, pero bueno, la mayoría están en Montevideo. Así que ellos, con el afán de recaudar fondos para lograr ese objetivo, pero quedó demostrado que los jóvenes visualizan la educación, la formación, como continuidad, como forma de vida, como tener la posibilidad de salir adelante, de crearse su propio espacio, en una propuesta que los haga independientes, que les dé la oportunidad de elegir su futuro. Así que bueno, eso la verdad, muy contento, por eso quería hacer un comentario sobre esto, y bueno, estas cosas son las que reconfortan y nos da para seguir apoyándolos, dándoles una mano, cuidándolos en algunos aspectos, porque también a veces algunos detalles propios de la juventud se escapan, ¿no? También hay que hacer un comentario sobre el comercio de nuestro departamento, ya que consiguieron muchos regalitos, muchos premios para dar y para todas las disciplinas, así que la verdad que hubo una respuesta muy linda en ese sentido. Así que bueno, la verdad, muy contento con eso. Y bueno, después quería tocar otro temita que se está desencadenando. Hoy la oposición está enchastrando la cancha de una forma. Vamos a tener que acostumbrarnos ahora que aparezca un día sí y otro también en los medios de comunicación. Imputación a fulano, que procesado, que bueno, todos los términos que manejan la justicia, que en definitiva a veces no hay ni siquiera una sentencia, una condena, y a veces uno, el desconocimiento propio, dice una imputación y ya parece que fulano cometió un delito y va preso. Pero bueno, el juego político está enfocado en nosotros, en la población, en entreverar, en embarullar, en enchastrar, y bueno, y repetir mil veces una mentira hasta que la misma se convierta en realidad o se convierta en verdad, como dice el dicho. Pero bueno, yo creo que recién van 3 meses de gobierno y esto ya viene con esta intensidad, lo que nos espera de aquí para adelante. Creo que nos van a saturar a todos, creo que esa forma de política que estamos viendo no le va a dar resultado a la oposición. Por ahora algunos repiten como unos loros cualquier disparate que salen a decir algún mequetrefe de estos, que lo que quieren es deliberadamente enchastrar la cancha y ensuciar gente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esas cosas está dispuesto así, son cosas que se vienen dando en los diferentes países de América Latina. El poder del norte hace su trabajo gasta dinero en estos emisarios que ponen, que logran poner en diferentes gobiernos. Y bueno, hay toda una estrategia mediática que la verdad que en un momento se empezó a decir que el arma más letal que existe, que tiene el poder, son los medios de comunicación, ya no las armas de fuego. Así que bueno, y creo que están cumpliendo con eso que se comentaba. Y bueno, por otro lado, reforzando esto que les decía al principio de la jornada recreativa, también el otro día en un medio de prensa escuchaba al director nacional de educación, a Gabriel Quirici, y la verdad que lo que este muchacho decía te da esperanzas, te da ganas de seguir involucrado con la educación, más allá que uno ya está en los descuentos, ¿no? Ya avizorando el retiro. Pero bueno, a veces hay cosas que nos dan un empujoncito más y decimos, bueno, me quiero quedar, quiero ver este cambio, quiero ver esta mejora, quiero ver que la educación empiece a cambiar. Él hablaba de becas para 70.000 estudiantes, hablaba de un bono ahora en las vacaciones de julio para los escolares, que llega casi que más de 100.000 niños. Y bueno, lo que nos dejó la transformación, ¿qué transformación sin presupuesto? Lo que nos dejó fue un déficit gigante. Lo que se le sacó a la educación en presupuesto es increíble. Así que plantear una reforma o una transformación sin dinero es imposible. Y bueno, aquí ya estamos viendo que lo principal que necesitamos para poder empezar a generar los cambios a nivel educativo, para lograr esa inclusión, para lograr abatir el abandono estudiantil, el rezago, todos los problemas que ya sabemos que tenemos, y sobre todo con los chiquilines de los quintiles de la población más bajos, ¿no? Que necesitan ese apoyo. Así que bueno, la columna hoy vino un poco cargadita, con algunas quejas, prepararse para lo que se viene a nivel político, porque la verdad que vamos a estar bombardeados desde la prensa con diferentes hechos y cuestiones que los van a disfrazar como delitos, como... Y en realidad a veces cualquier denuncia de estas terminan en nada. Pero bueno, el ruido en los medios de comunicación hace su trabajo. Me quedo con los gurises arriba a apoyarlos, con la organización, con el compromiso, con las ganas de querer seguir estudiando y de formarse, y que estoy seguro que ellos ven allí su futuro en la educación, en la formación, por suerte. Gente, me extendí un poquito, media larga la columna, feliz fin de semana, que no llueva, que haga frío y que haya sol. Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Hoy bailaré, por supuesto, León Gieco. Sin importarme nada, nada de ayer, sin pretender del mañana tener algún camino señalado. Hoy bailaré sin mi presente y sin pasado también, sin bienvenidas, sin adioses, sin ser alguien que a cuatro vientos diga por qué atrapo sueños solitarios. Buenísimo. Esto de traer a la balsa, esto de cantarles, esto de celebrar las cosas simples. Y hoy la cacerola nos vuelve a invitar a una jornada que tiene que ver justamente con lo mismo, ¿no? Reunirnos, compartir buena música, compartir artistas locales, disfrutar de la música, de aquí, también de allá. Por este mundo de sol y sombras. Ale Luzardo se va a presentar, pero también va a haber un grupo de percusión local. Por este mundo de sol y sombras. Por lo tanto, Mauro Jaime y su banda invitan y nosotros vamos, por supuesto. Mire si no. ¿Saben por qué? Porque también es parte de las batallas que tenemos que dar, esto de juntarnos, esto de apagar las pantallas, esto de consumir arte en vivo, de que también el arte sea motivo y motor para el encuentro. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. Porque el poder nunca abraza a los que pueden pensar, Pedro Guerra va a estar cantando aquí bajito contra el poder. Que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Bueno, esta canción ustedes ya saben, es parte de una declaración de principios aquí en La Balsa, y esto de juntarnos es juntar madera justamente para fortalecernos. Y en esta reflexión las columnas son imprescindibles, la música absolutamente necesaria, las reflexiones que encontramos por todos lados, también está bueno traerlas aquí para que la navegación sea más amable. Y dentro de estos elementos que traemos, ustedes ya saben, Pablo Iglesias es como un invitado permanente. En este caso, este es un fragmento muy breve sobre una conferencia de Claxo, donde él compartía su experiencia y su reflexión sobre los medios de comunicación, justamente uno de los medios por los cuales La Balsa, en una radio comunitaria, se comunica. Contra el poder, cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Escucho La Balsa y las ideas se aclaran. Creo que es muy importante que asumamos que los sistemas democráticos son sistemas de combate político. Que asumamos que cuando ganemos elecciones no nos van a dejar gobernar a través de los espacios de poder que controla la derecha y que, por lo tanto, la lucha política no es solamente llegar al gobierno, es ocupar otros espacios de poder, como el poder judicial, como el poder militar, como el poder del Estado y como el poder de los medios de comunicación, que es absolutamente central en sociedades mediatizadas. ¿Qué es lo que hace un tipo como Musk cuando tiene dinero suficiente para hacerlo, al comprarse Twitter? Se compra un medio de comunicación. Si los medios de comunicación no son rentables, ¿por qué les interesan tanto a los ricos? Porque son los dispositivos que les permiten el mantenimiento de poder. ¿Por qué los gobiernos de izquierdas en América Latina no se han planteado crear su propia red social? ¿Por qué no se han planteado utilizar los recursos públicos para generar redes sociales que puedan disputar el espacio a los grandes multimillonarios? Creo que muchas veces hay un enorme problema de concepto en el planteamiento. Muchas veces en la izquierda, y yo he tenido responsabilidades de gobierno, se piensa que lo que hay que hacer para relacionarse con los medios es tener jefes de prensa que se relacionen bien con los periodistas, que vayan con ellos a cenar, a tomar cervezas, y un buen jefe de prensa que se hace simpático con los medios de comunicación va a poder manejar positivamente la imagen del candidato. Es de una ingenuidad pensar que la política comunicativa puede operar así. Y entonces, cambiar estas mentalidades, volver a Gramsci, reconocer que la lucha en la democracia es una lucha por el poder político, a mi juicio es condición de posibilidad de acercarnos un poquito, modestamente, a ese otro mundo posible, más diverso, más democrático y más inclusivo. Me encanta la música de La Balsa. Calma. Estamos en La Balsa. ¡Ciudad Viva! ¡Ay, cómo me gustó eso! Sí, conflictuada hasta con uno mismo, a veces uno puede estar, ¿no? Esta semana estuvo muy en boga esto, lo de los 100 días, ¿no? Ah. Y yo estuve conversando en un cumpleaños familiar del plan invierno, de esto que está aconteciendo ya desde el 15 de mayo, estamos a un paso de cumplir el mes, pero en Montevideo desde el 25 de abril. Porque el plan invierno este año vino en con tres grandes vertientes, vamos a decir, o tres grandes líneas estratégicas. Y de esto hablaba en este cumpleaños en el que yo estaba contando del entusiasmo que me generaba, más allá de que esto no se pudiera ver en los 100 días, esto que está pasando y que está pasando, ¿no? Una de esas cosas es la mejora o la profundización de alguna de las cosas que ya existen. Eso que estamos acostumbrados todos los años, cuántos cupos hay, que termina siendo un número matemático para muchos de nosotros, pero que implica una solución para esas personas que están en la calle. Este año se pasó de 1.100 a 2.085 cupos nocturnos. Y bueno, todo esto se va a leer a futuro, ¿no? También se profundizó las líneas de acción con los otros organismos. Ayer veía la conferencia de prensa de ACE, que entre otras cosas, también lo de potenciar la vacunación. Hay un montón de cosas que suceden juntas y que no implican solamente el trabajo del Ministerio del Interior, sino hasta de nuestra propia casa, la Intendencia de Montevideo, que fue quien dio el puntapié inicial con aquel frío polar hace muchísimos años. Esta estrategia, como decía, tiene muchas, muchas vertientes, una de hacer las cosas que ya están, tratar de mejorarlas, pero también el segundo eje es generar políticas innovadoras. Y alguna de ellas, la verdad, que me encantaron, porque ellos hablan de un plan comunidad a la calle, que tiene dos grandes vertientes. La creación a partir del próximo 15 de junio, o sea, de este domingo empiezan a abrirse, 9 centros puertas abiertas. Estos lugares que de 18 a 22 horas la gente puede ir a tomar un café, conversar con los técnicos, tener como una apertura para conversar, para conocerse, más allá de esa instancia en la que la gente llega muerta de frío a comer algo, a pegarse un baño y a dormir, que haya otra instancia de encuentro, y me parece que puede ser altamente positiva. Pero también el despliegue territorial de 100 equipos técnicos, y acá viene lo que me conmovió más y me parece que ahí puede ser un clic de cambiar alguna cosa en esta segunda estrategia, de que en esas duplas territoriales, en estas 100 duplas territoriales que salen a la calle al encuentro de las personas, a conocerlas, se está integrando a personas que están vinculadas o estuvieron vinculadas con la calle, personas que están o han logrado salir de la situación de calle y que pueden encontrarse con el otro de verdad mirándolo a la cara y sabiendo lo que el otro está viviendo. Más allá de la empatía más profunda que uno pueda sentir, el haber vivido una situación te pone en un lugar intransferible con respecto al otro. Otra de las estrategias son las compras con valor social de esta segunda línea. Compras con valor social. De hecho, Dinali, la Dirección Nacional del Liberado, está construyendo en su local de herrería cuchetas para algunos refugios. Y la tercera estrategia, y acá vengo a ponerme a mí también como parte de todo esto, es la construcción participativa de, lo quiero decir exactamente, lo tengo por acá, una estrategia nacional para poner el foco en la situación de calle, que dejó de ser una situación de emergencia para convertirse en algo estructural que tenemos como sociedad, que acontece en todo el mundo y que tenemos que encontrar la forma participativa de saber cómo podemos colaborar con esto. Yo le estaba contando esto a mi hermana, sobre todo pensando en un señor al que conozco, de verlo en la calle, que anda con una bandera de Uruguay en los hombros, y le estoy contando a mi hermana y me dice, mi hermana me dice, ah, Alberto. Y yo me quedé así, tipo offside, detenida en el campo, y me cuenta la historia de Alberto, que tiene familia en el interior, que él acepta ayudas, pero que él está bien con la vida que lleva, que supo tener algún perro. También me contó la historia de otra vecina que tiene un marido también, y de algunos episodios de su salud mental, que la cabeza se le iba, como que ella era un agente de no sé qué. Pero ahí me di cuenta, en esa conversación en la que yo le estaba llevando información a mi familia, que ellos me estaban trasladando una información riquísima a mí. Que viviendo a 3 cuadras de mi casa había otra persona, de mi misma sangre, con mi misma crianza, que había tenido la valentía de dar un paso más, que había tenido el corazón tan abierto como para acercarse al otro y escucharlo. Y me dio mucha esperanza. Esperanza de que esas personas logren contagiarnos a quienes de repente tenemos micrófono todos los días y hablamos, pero que no sabemos cómo o no y lo hicimos nunca. Capaz que sabemos y no lo hicimos nunca. Dar ese paso al otro, a no solamente a poder brindar, sino a escuchar qué es lo que quiere, cuál es su realidad, cuáles son las alternativas que tiene y cuáles no va a aceptar, porque alternativas similares son las que no quiere. ¿Cómo puedo hacer para ser útil para Alberto? ¿Cómo puedo hacer para que este mundo tan lleno de problemas para todos sea un poquito más justo, más equitativo para él, al igual que para mí? Así que mi mensaje de hoy, mi descarga de jueves, que es el último de la semana, yo mañana no vengo, y los viernes no tenemos descarga además, que se puede, que más allá de las cosas que estamos viviendo acá, en la vecina orilla, en todo el mundo, que nos estamos envolviendo en medidas judiciales, en políticas, en discusiones, a ver cómo salvamos la caja profesional, en aplazamiento hasta el 30 de junio para ver si de cómo decidimos esto. Hay cosas que están sucediendo hoy y depende de nosotros. Bienvenida esta estrategia, esta construcción participativa que se va a hacer después que termine, después del 31 de octubre, cuando termine este gran plan invierno, que va a tener una lectura de cuáles estrategias fueron positivas, cuáles no. Bienvenida a esta construcción. Ojalá todos podamos participar y ojalá en ese aprendizaje, participemos o no como protagonistas, como constructores, sepamos escuchar al que capaz hizo un poquito más que nosotros desde nuestro sillón y veamos de qué forma podemos construir junto a él. A veces eso es a través del silencio. Muy bien, Tania Tavares, muchas gracias por tu palabra. Sabe que me toca lo más profundo. Sí. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo que escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buen día. No bien bajemos a tierra firme y me seque el agua bendita, que fue la que nos orilló, y me desate unas cintas rojas, vengo con una intención desde hace millas. Me escuché en la radio 60 minutos en la madrugada, de todas las soluciones para vivir feliz. Charlatanes, no creo. Hablaban como sabiendo de todo. Yo tengo como terapia a 20 años ir diciendo mis pareceres. La empecé el 3 de marzo de este año. 50 años en tierra firme llevo, sin saber nadar, aclaro. Pero Eduardo Freud me dijo que con sesiones de 5 o 8 minutos sanaría, que la mudofobia se iría. Iba a ser matemático, como él, mejoraría en todo. Por ahora sin pastillas, casos perdidos si los hay, pero no lo digo en voz alta. Acá la idea es generar algo para psicólogos, no para gente que no sea de ese palo. Así que ni se moleste en pedir hora como cliente. El número que daremos en breve es solamente para los psicólogos. Me motivó que ya soy casi licenciado en todo y solo me faltaba coraje y emprender nomás. Escuchar hablar de problemas por ahí es liberador para los psicólogos y les disminuye la histeria de ser esponjas de lo de otros muy seguido o siempre. A ver qué sale. Esto es lo nuevo. No sé si dará solución alguna. Dinero fácil, puede que sí. Trueque juntada de cosas. Esto de comenzar a trabajar con lo que no se ve funciona hace miles de años. ¿Por qué a mí no? Pensé un nombre fácil de recordar y que sea adictivo. Les habla el director Marcet. Y qué nervios, siempre quise decir algo parecido y poder ir currando a todos para ayudarles a limpiar, a soltar, a salir de la dimensión oculta donde está hoy, desentrañar los laberintos existenciales que es un choclo permanente en el que estás atrapado y dejar esos líos afectivos que no lo dejan dormir como buen vecino y de a poco encontrar la paz, la felicidad, seguridad y quedar libre de cualquier peste. Te vas a tu casa a toda catarsis, totalmente liberado y con las emociones a estrenar y deseoso de escuchar nuevamente a los locos, listos a poner en ejercicio teorías, sugestiones, repito, solo para psicólogos. Seguro atienden y escuchan a tanto loco que estarán ellos también medio estilingos. Precio de la consulta, 1000. Acá ya van aprendiendo a soltar los pesitos. Buscaremos a quién le hizo el desaire y por qué se fue sin decirle las respectivas oraciones a San Freud. Se lo traeremos que se disculpe y pague las velas que le dan calor al cuadro de Simón. Número de consulta, ahora sí, 099-644-233. Atendemos por ahora en el clientretorio, lo compartimos al salón con otros paisanos que van por las raspaditas y timbas menores, siempre están en otra y no escuchan ni dicen nada. Para ubicarnos estamos a 3 puertas antes de la esquina, pegado a la radio comunitaria, esa que todavía no tiene el cartel, el zaguán de al lado que dice en la puerta Sara y Nelson Santería, ahí no. antes. La operativa, la misma que otros profesionales, una media hora. Si se va largo, se le da una grabadora y que termine en su casa y nos arrime la cinta y así. Todos los lunes, miércoles y viernes. Mañana sábado, si es a domicilio, desde las 2 p.m. las descargas negativas te dejan frito y muy cansado. Así que hay que reparar y descargar el imán energético. Importante traer a la consulta, de ser posible peladas y lavadas. Tres peras, dos manzanas, dos naranjas, pero no de ombligo, un jugo multifruta. La fuente bendita ya está acá y vamos viendo cómo se destraba la ensalada de malas vibras que te han ido acumulando los locos en un mes. Déjame a mí y te voy mostrando el camino, FM. Lo tiro así porque me bajan el costo del anuncio. Marcet, yo por viejo que por brujo. Todo esto es tan común escucharse bombardeado por pseudo salvadores del oculto, que te hacen el milagro con un vaso de agua, una vela y cintas varias, solo tira un disparador de la existencia de algo tan perverso como la enfermedad mental, y ahí como pirincho en el alambrado están los mercenarios nada ocultos, al alpite de que estés con la guardia baja por traumas y una neurosis que dan pánico, primero a vos, después al colectivo que integrás, acá ya haciendo caso y aprendiendo de los mensajes. Para psicólogo no es el destinatario directo, sino que es un título de alguien que se quemó las pestañas y con una matrícula habilitante da respaldo profesional en serio. Desde ya me confundieron las palabras, era una sola, no dos. Otras disculpas para los psicólogos, todo junto. Ahora sí el respetuoso título. Entonces, ¿es por nabo o porque no sos inteligente que te chapan? No creo. Va por el lado de que estás desorientado y de orejas caídas, vulnerable. Entonces ya a cualquier bondi te subís a probar suerte y que por arte de magia non santa, capaz afás. Tampoco existe legislación alguna que regule ni prohíba el ejercicio de sanadores y de astrólogos, de pseudociencias, de embadrulladores del karma, el fatalismo, espiritualismos varios o cuentos chinos. En Uruguay estas alternativas son libres de sus prácticas. Por si las moscas antes de clavar un tramontina a un ave de corral doméstico como ofrenda, favor contale a un médico profesional de la salud antes, no sea que te cortes un dedo, te pierdas de una buena sopa y tus líos internos sigan igual. ¿Cómo salvarnos de los gitanos de la vereda, chamanes digitales, esos que estiran tanto la gomita de la suerte sin temor ni pudor a dejar de hacer lo incorrecto? Hay situaciones, casos, historias que son más de consumo de bobo en lo inmediato. ¿Es mejor efectivo un falso gualicho que el mano santa tal o aquel? Es cada tanto, los brujos de la administración de la Casa Central de Brujos están permanentemente repartiendo encantos especiales y milagritos extras, y de periodo en periodo, mágicamente tienen en la aldea bajo el hechizo hipnótico. En voz alta, ¿cuál es la más peor? La verdad, un engaño chiquito no sería tanto, ¿no? Si estás engualichado, te vas a enterar si sos brujo. Si no, seguir recibiendo la bolsita con los hechizos prontos. El chamanismo está en las redes. Poco podés distinguir nada. Llegan a vos por medios legales, no por arte de magia. ¿Querés tener, por Dios, a la cosa que creas o no, como ser superior? Un trapo, un caracol, un yeso pintado de una figura, velas y las varitas esas que tiran humo y un olor espantoso, el pájaro que se supone es el mismo que va a tu árbol siempre. Bueno, la amígdala le dirá al cerebro eso, lo tendrá en repetición y te entrenarás para actuar según ese formato. Te autoprogramás vos mismo. El Greco pintaba todo alargado, no porque elegía, era porque sus ojos veían así, un estilo de arte manierista. Las figuras gordas de Botero, repito, gruesas y robustas, acá sí era su elección, quería hacerlas así, gruesas y robustas. Es todo tan simple, pero se cae del catre el que quiere también. Buscar la sencillez, no te vas a escapar de leer y buscar de todo, ni te vas a ahorrar hacer nada. Todo es según nuestra percepción, cada uno es el autor de su vida y la dirige. Ahora, si la querés dar a otros, bueno, encerrado en tus líos existenciales, bueno, eres siempre totalmente libre. Ojalá no te distraigas o te mientas. De las vueltas que des, llegás a lo mismo. Haces un túnel individual, bien profundo, buscando la veta de la verdad, y estamos en estado complicado, súper intenso. Hay que dejar el trabajo 24/7 de desmenuzador de las cosas, procurar el estado de sencillez, vas a estar bien, y dejar que te acune lo simple. Por hoy se despide su Marcet, capo y maestro del oculto, el más allá y el más acá, deseoso que no nos engrupen más en nada. Dale bola a tu salud mental, sin miedos y sin prejuzgar de que estás tilingo. Vas al encuentro con alguien que te escuchará y te sentirá justamente como acá en la balsa de Eduardo Freud. Déjate ayudar, vas a estar en manos de los profesionales en serio, y que lo hay y muchos. No tenés un mango, no importa, averiguá en la ley 19.529, creada para el Plan Nacional de Salud Mental. Hay de todo para vos y por vos, esperando. Otra vez solo, no. Acá se terapeuta con canciones también, y una dice,

hacia los ojos, saca lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Nos quedaríamos y nos vamos a quedar todo el día escuchando, por supuesto. Pero también está bueno tener esto claro, que parece la murga, ¿verdad? La balsa termina para volver. Lo que a vos te está pasando ahora. Si todavía no tuvieron la oportunidad, les recomiendo profundamente escuchar la buena música, la buena propuesta cultural que hace Johnny Agosto de lunes a jueves en Aquelarre. Y pegado a Aquelarre está Stop Music, con también una música exquisita que nos propone Javier Martín. Para que adentro nazcan cosas nuevas. Esto que también traía Mario, de la música, de escucharnos, de la sensibilidad, de las palabras, el cuidado, de la armonía. Y bueno, y esto de la música como justamente el medio de transporte. También Stop Music Weekend, así lo nombró Javier, y así lo vamos a estar escuchando sábados y domingos desde las 21 horas. No quiero más de lo que quieras dar. Bueno, tenemos pila de participaciones por el 099-644-233. Los saludamos a Estela, Alberto, Javier, Martín, Romina. Igual al mar. Igual al mar, los vamos a volver a escuchar. Aquí los esperamos, la balsa tiene ese sentido de construcción colectiva. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Ojalá haya podido compartirles el tremendo gusto que es estar con ustedes embarcados. Nos vemos, nos escuchamos, pero sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré a naufragar. El Camino FM,